Sí, vamos también. Anímate a vivir toda una noche conmigo. Anímate a aceptar mi invitación. Anímate, amor mío. Anímate a vivir toda una noche conmigo. Y déjame besar hasta morir cada rincón prohibido. Toda una noche conmigo.